A nosotros lo que nos motiva este mercado es que la gente les vaya bien, que estén felices, que las cosas les resulten y que sus negocios sean buenos para ellos y su familia. No nos mueve otro fin que no sea eso. Por lo tanto, estaremos las veces que sea necesario acá para buscar solución a los problemas que ellos plantean. Yo creo que eso va en directo apoyo de los vecinos, ¿cierto?, que están hoy día trabajando acá. El hecho que los buses se estacionen en Calle Plata, yo creo que ya es algo que va en contra de ellos. Entonces, en la parte donde estaba el galpón azul, vamos a hacer una calle de acceso con estacionamientos provisorios para que los buses que están en Plata se estacionen ahí y puedan cargar y subir pasajeros, ¿cierto?, en cualquier minuto. Eso les va a ayudar, sin lugar a dudas, a los locales del lado poniente, ¿cierto?, que funcionen mucho mejor forma.